Entonces, pues está la página, hermanos, para que puedan escuchar nuevamente las predicaciones. Ya, yo ya las estuve escuchando. Sé que hay alguna que otra aberración, ¿no es cierto, hermanos? No, no es verdad. Trato de que el Señor hable, ¿verdad? Porque yo creo que por algo Dios nos ha permitido conocerle y por algo Dios nos ha permitido predicarle, hermanos. Así es que ahí está la página. Cuando gusten entrar, quien tenga su compu, pues ahí puede pasar, o su tablet, a escuchar las predicaciones, hermanos. Yo agradezco mucho a Dios por lo que nos permitió ir el jueves, hermanos. Fue una bendición estar por allá en el... Y más, sobre todo, fue el ver quién es el pastor, porque les digo que ese hermano nosotros lo conocemos de muchos años. Aunque nos hemos distanciado de no vernos, pero pues me da gusto que la iglesia siga caminando, ¿verdad? Y yo creo que eso es... Hay un canto que dice, en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando, y no se va a cansar, ¿verdad? Porque lo que es de Dios permanece para siempre, hermanos. Así es que en nuestra vida, si hemos dado un paso bien firme en el Señor, hermanos, no es para temporal, sino es permanente, es para siempre. Amén. Así es que en esta tarde nos vamos a poner de pie, vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí en el libro, ¿qué libro estamos leyendo, hermanos? El libro de Filipenses, ¿verdad? Ahorita el almuerzo es bien rico, el calor es bien sabroso, pero nada más les voy a pedir que no nos durmamos, hermanos, ¿sí? Porque hay que ponernos bien al tiro, ¿está bien? Porque vamos a escuchar la palabra. Y Dios es un Dios de propósitos. Cuando oímos hablar a alguien o que alguien está hablando con nosotros, hermanos, a no ser que no te interese la plática de la persona, pues no pones atención. Pero cuando Dios está hablando, hermanos, pues yo creo que es cuando nosotros tenemos que poner la mayor atención, porque de ahí va a depender. Dice que la fe viene ¿de qué? ¿Del oír y qué? La palabra de Dios, hermanos. Entonces, Dios habla nuestras vidas y tiene Él un gran deseo, hermanos, que nuestro corazón cada día estemos más firmes en Él, ¿sí? Que como decía Pablo, es un texto que a mí me fascina, que ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados nos puedan separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que en esta tarde tomamos nuestra Biblia, hacemos nuestra declaración de fe y podemos decir que esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nunca más vamos a ser igual, hermanos. Fíjense bien, hoy vamos a tocar un tema que es bien importante, ¿sí? Y vamos a hablar de que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? A veces creemos que venir a Dios, hermanos, es simplemente cambiar de religión. Es simplemente me enseñaron una nueva religión y pues voy a ver qué tal pega, ¿no? Por ahí. Pues francamente la religión que yo tenía antes, pues no la llevaba tan a cabo, ¿no? Pero pues mira, aquí te enseñan con la Biblia y empiezan a conocer cosas, hermanos, que a lo mejor anteriormente no lo hacían. Pero aquí, hermanos, el punto de llegar a Dios, hermanos, no es temporal. Es permanente y eternamente para siempre, hermanos, cuando llegamos a su presencia. Así es que nuestra salvación, hermanos, tenemos que cuidarla con temor y temblor, ¿sí? Porque es algo que Dios hizo una obra tan perfecta, hermanos. Así como vemos que sale el sol, que sale la luna por las noches, que podemos ver la lluvia, hermanos, que podemos sentir el aire, y que todas las cosas siguen haciendo su pues lo que Dios encomendó para con ellas, hermanos. Su función, su propósito. Entonces, ¿por qué en el ser humano no puede llegar a ser igual? Dios es un Dios de propósitos, hermanos. Y si antes no teníamos a Dios y hoy lo tenemos, es porque dice nuestra declaración de fe que nunca más volveremos a ser los mismos. ¿Sí? Que seremos diferentes, hermanos, en el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios promete. Él promete darnos una nueva criatura, dice, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las que practicabas antes, Toño, esas ya no las vamos a seguir practicando. ¿Por qué razón? Porque nuestra naturaleza pecaminosa, el Señor la quitó y puso una naturaleza nueva, ¿sí? En nuestra vida. Dice ahí el profeta Isaías que tomó el cántaro, lo rompió y lo volvió a hacer de nuevo. Y Dios no es que se haya equivocado con la creación de nosotros, hermanos, sino sencillamente el libre albedrío que tenemos es lo que nos hace, hermanos, el que nosotros querramos buscar de Dios y ser diferentes. ¿Sí? Yo sé que Él nos buscó a nosotros no por entendidos, ni por sabios, ni por cualquier cosa que usted pueda anteponer. Llegamos a Dios. Llegamos a Dios porque le necesitábamos, hermanos, ¿sí? Porque de una manera o de otra le necesitamos al Señor. Y quien pueda decir, pues yo vine para ver qué, a ver qué se siente, ¿no? De qué se trata esto, ¿no? No, hermanos. Aquí podemos ver, a mí me da mucho gusto ver a Toño grande, a Toño chico, y ver a los nuevos que llegan los viernes, a nuestra hermana Yola, ¿sí? Ver a Carmen, ver a su mamá. Ver a los que están nuevos, hermanos, que se vienen los viernes a aprender de la Biblia, hermanos. ¿Sí? Porque ellos ahorita necesitan una lechita especial. Una lechita de la cual, hermanos, ellos van a tomar fortaleza de parte del Señor. ¿Sí? Y van a empezar a tener un crecimiento. Y nos da mucho gusto el poder ver la audiencia que tenemos los viernes, hermanos, gracias a Dios. ¿Sí? O sea, somos bastantitos los que llegamos los viernes, y aunque los que ya aparentemente ya hemos aprendido esto, hermanos, nunca está de más volverlo a repasar, ¿sí? Porque la palabra de Dios la volvemos a repasar, la volvemos a rumiar. Si saben lo que es rumiar, ¿verdad? Así como las vaquitas que mastican y se la pasan para acá y luego otra vez va para atrás y otra vez. Esa es la parte, hermanos, que en nuestra vida corresponde. Entonces, pues damos gracias a Dios por ello, ¿sí? Y vamos ahí a Filipenses capítulo 2, verso del 12 y 13, ¿sí? Fíjense qué palabra tan hermosa el Señor nos da. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, tu palabra no la podemos bendecir porque ella es bendita, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas, Padre. Que tu palabra venga y penetre hasta lo profundo de nuestro ser, Señor. Que tú, Señor, hagas el propósito con el cual ha sido enviada esta palabra a nuestras vidas, Señor. Que no nos desampares, Dios de mi salvación. Que nos ayudes a ser, Señor, mejores cada día. En ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Te necesitamos, Dios, en nuestras vidas. Espíritu Santo, guíanos hacia toda verdad y hacia toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. El apóstol hace una gran introducción. Tomen asiento, hermanos. Para decir que considera muy importante y les hace una referencia de obediencia y les pide que esta vez le obedezcan en su ausencia. Recordemos que cuando él está escribiendo esta carta, él estaba preso, ¿sí? Y que él no iba a estar presente todos los días con ellos. En su ausencia, dice, aún en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y se refiere ahí precisamente, hermanos, que les hace su referencia en la obediencia y les pide que esta vez obedezcan aunque no esté él presente, de la misma manera que lo que hacen cuando él está presente. Les dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? Y esto es lo que en muchas ocasiones, hermanos, a veces llegamos y aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y conforme van pasando los años, hermanos, nos vamos haciendo religiosos. O nos vamos haciendo únicamente de que tenemos que venir a la iglesia, hermanos, pero sin ningún deseo más de ser mejores cada día. Nos hemos habituado, hermanos, en un estatus y decimos, pues mira, ni estoy tan bien, ni estoy tan mal. Entonces se llega al punto muchas veces de una mediocridad, ¿sí? Sabemos que la mediocridad, hermanos, es estar en medio. O sea, ya no avanzo más para arriba, ni más para abajo. Quedo en un punto medio. Y los puntos medios, hermanos, no son correctos. Dios no vino a morir por ti para que tengas un punto medio. Dios vino a morir por ti para que tú vayas cada día anhelando y deseando más las cosas de Él, ¿sí? El gozo de tener un oficio espiritual, hermanos, es algo verdaderamente, si reconocemos que un oficio es algo en lo que nos vamos a dedicar a hacerlo y hacerlo bien, ¿sí? Cuando alguien tiene un oficio de algo, dicen, qué buen zapatero eres, qué buena secretaria eres, qué buena licenciada eres, qué buena nutrióloga eres, qué buen panadero eres, qué buen carnicero eres, qué buen pintor eres, ¿no? Qué buena cocinera eres. Y vamos tomando un oficio, hermanos. Qué buen contador, qué buen ingeniero, qué buen... Como hoy lo que nos hacían, ¿no? Mención del partido de hace 8 días, ¿no? De las Águilas, para aquí vienen uniformados, ¿no? Y la traen tatuada totalmente. Y la verdad, pues, esos muchachos que jugaron, pues tienen un oficio. Les gusta ser jugadores. Nosotros aquí tenemos un oficio, hermanos, cuidar una salvación tan grande. ¿Sí? Y es un oficio espiritual, hermanos, en el cual nosotros tenemos que estar muy al pendiente de ellos. La palabra ocupaos se traduce, y esto significa, hermanos, que llevar a cabo hasta el final. O sea, algo que llegó, pero que debemos de ocuparnos hasta el final. No nada más temporalmente. En nuestra vida muchas cosas nos llegan a aburrir. No sé si a ustedes les pase eso, ¿sí? Yo veo mucho ahora en el jueguito ese que tienen en el... donde los deditos les vuelan. Ese. Y que en primer lugar con 800,000 puntos, ¡zas! Y que en segundo lugar con... ya llegó una hasta el millón. Otra hasta... no, pero están diestras, ¿eh? Yo nada más veo en cualquier descuidito... le digo a la Mónica, bueno, ¿qué cosa? No, es que ya, ¿no? Y que hay que acumular lingotes de oro para que salgan mejor. Y empiezan los deditos, pero a manejarse así, muy fácilmente, ¿no? A pedir vidas, porque las que tienen no les son suficientes. Entonces tienen que pedir vidas. Entonces quiero decirles con eso, hermanos, que a veces nos dedicamos a algo y decimos, lo vamos a hacer. Y si alguien ya llegó al primer lugar, dicen, yo no me voy a quedar atrás, pero ahí te voy a echarle. ¿No? ¿Sí o no? Es una competencia y cada 8 días sale para la competencia. Entonces unos llegan a 800, otros llegan a 200, otros llegan... pero ya ahí está la cuestión del juego, ¿sí? Y sin embargo, hermanos, ¿cuántos nos hemos hecho un propósito de que cada día en nuestra vida podamos, a ver, no en una competencia, hermanos, pero sí en una responsabilidad como hijos de Dios a caminar mejor, ¿sí? Por eso dice el apóstol, ocuparse de vuestra salvación es llevar a cabo algo hasta el final. Un día llegó a nuestras vidas, hermanos, el Señor, y Él hace las cosas perfectas, perfectas, completas, ¿sí? En nuestra vida. Y yo creo que la salvación nos ha sido dado por gracia, ¿sí? No nos la dieron, hermanos, porque nos portáramos bien. No nos la diéramos porque éramos los brillantes en el jueguito. No nos la dieron porque tú sepas jugar a cualquier otra cosa, o porque seas la mejor con cocinera o cocinero, o lo que tú tengas como oficio. Nos lo dieron, hermanos, por la gracia y por la misericordia de Dios. Esa fue la parte que Dios, hermanos, viene a nuestra vida y nos quiere transformar de una manera muy especial. No nos hizo salvos porque nos hayamos portado mal. Nos hizo salvos a pesar de que éramos pecadores. Fíjense. Y nos salvó para luego transformarnos y darnos una nueva vida. Verdaderamente nuestra vida, hermanos, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a un uno, dice la Escritura. Eso quiere decir que nuestra vida necesitaba del Señor. Y el ocuparnos de ese oficio de cuidar esta salvación tan grande, hermanos, yo te voy a dar una recomendación. Si tú has pensado vivir la vida cristiana light, si tú has pensado vivir la vida cristiana sin ningún compromiso, hermanos, quiero decirte que es peligroso hacerlo. Es peligroso hacerlo, hermanos, porque nuestra vida, si aún estando cada día esforzándonos, hermanos, a veces vienen altas, vienen bajas. Yo el martes me sentí muy mal. De esas cosas que empieza uno, ya les dije que hace 8 días hicimos un montón de cosas que teníamos ahí que quitar y liberarnos de tantas cosas, ¿no? Mi esposo le encantaba guardar que si el clavito, que si el tornillo, que si esto, que si el otro. Luego no encontraba el tornillito y lo teníamos que correr a comprar. Entonces va uno almacenando cantidad de cosas, o a veces el recuerdito que te dieron por allá y lo vas guardando y ya acumulas un altar de recuerdos. Entonces, cuando nuestra vida, hermanos, va acumulando tantas cosas, como lo dijimos hace 8 días, es tiempo de irnos despejando de tantas cosas, ¿no? Entonces, el martes me empecé a sentir mal. De esas cosas que me pegó duro, los recuerdos, no es fácil. No ha sido fácil superar todo esto. Yo sé que con la ayuda y el amor de Dios hemos podido seguir adelante. Y ya en la tarde, cuando ya iban a llegar mis hijas, desde mucho antes, me encerré en mi cuarto y me dio por llorar mucho. Y dije yo, Señor, este no es mi estado. Uno reconoce, hermanos, cuando tienes el estado normal y cuando no estás en tu mejor momento. Entonces empecé a llorar y llegó Mónica. Ya llegué, mamá, como siempre. Yo siempre los espero abajo, ya con la mesa puesta para comer. Y ese día no fue así. Entonces sube a mi cuarto y se cambia su ropa y dice, pensé que no estabas, mamá. Y ya me vio llorando y me dice, mami, ¿qué tienes? Le digo, pues hija, no me gusta que me vean así, es algo que no me gusta que ustedes me vean de esta manera, pero no me siento bien. Me iba a ir yo a un retiro el día viernes y cosa que ya no me fui. Le digo, ¿sabes qué? Mejor no voy a ir, no me siento bien. No sé cuántos días, yo espero que esto sea rápido y que salga yo adelante de este momento. Pero uno identifica inmediatamente uno cuando no está bien, hermanos. Es cuando te enfermas de alguna gripa, empiezas a sentir el cuerpo cortado, te empiezas a sentir mal y dices, no estoy en las mejores condiciones, ¿no? Y luego ya llegó mi otra hija y empezamos ahí, ya subió Jonathan igual, y mami, pues vamos a echarle ganas, esto, sí, hija. Sí, ya oramos ahí y ya me pude bajar y dije yo, Señor, pues ayúdame, ¿no? No estaba en mis óptimas, no estaba en el mejor momento, no estaba en ese momento en el que me gusta estar a mí, hermanos. No es algo que a mí me gusta estar llorando, no es algo que a mí me gusta estar triste, no es algo que a mí me guste estar ahí como amaniatada, es algo que no me gusta. Entonces le dije, Señor, tú sabes que esto no me gusta. Yo sé que mi dolor es muy grande y tú mejor que nadie lo conoces y tú mejor que nadie me has sacado adelante. Pero no es parte de lo que me gusta estar así. Y viene la palabra, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. Y el Señor, hermanos, es Él es rápido para contestar. Decía alguien en una ocasión que venía aquí que se había puesto ella de una mujer que se graduó de bruja y decía, el diablo contesta así, pero Dios dilata. Decía ella, es que el diablo te contesta así, sí. Le decía yo, pero no contesta conforme a lo que tú quieres, sino conforme Dios quiere. Y a veces nuestro proceso para entenderlo tenemos que estar en la mejor condición de obediencia y de aceptar lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces, en ese momento, y ya el Señor empezó a restaurarme y vente, mamá, vamos a salir. Es más, llegó la señora que nos vende el Yakult y me dice, ¿qué tiene, Lupita? Dice, hoy no la veo como siempre. Fíjense cómo todas las gentes se dan cuenta de cómo somos. Le digo, fíjate que ando con la pilona baja. ¿Qué quiere? ¿Quiere que nos vayamos a tomar una copa? ¿Quiere que no? Son las salidas, hermanos, son las salidas fáciles que el mundo te ofrece, ¿no? Le digo, mira, a mí no me gusta ni la mala copa ni la buena copa, ¿sí? Porque dicen, oye, qué mala copa te tomaste, ¿no? Cuando venías en destrozo y medio. Qué buena copa te tomaste es cuando andas bien alegre, ¿no? Le digo, fíjate que no va por ahí. Porque quiero decirte que el peor consejero es el alcohol. Te deprime, te va a deprimir aún más. Es más, te va a remover muchas más cosas, ¿sí? Y es el peor consejero. Le digo, te agradezco. Ah, dice, entonces ustedes no es de copa. No, le digo, ya te hemos platicado que somos cristianos. Bueno, dice, ¿qué le parece si nos vamos a tomar un café? Le digo, mira, te agradezco mucho este tiempo que me ofreces y para irnos. Le digo, pero no, muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece? Mañana nos vamos al cine. O sea, ella quería, de en cierta manera, hermanos, quitarme de ese momento, ¿verdad? Y ella, pues, la gente te ofrece lo que puede dar, hermanos, ¿sí? Son de las cosas que te ofrecen dar. Vente, vámonos a salir a tomar un helado, ¿no? Esa tarde me fui con mis hijas y vamos a tomarnos un helado. Sí, mamá. Y ya anduvimos. Yo he sentido la cobertura de Dios a través de mi familia y a través de la iglesia, porque la he sentido. Yo he sentido la gente que ha estado muy al pendiente de nosotros y yo agradezco infinitamente por ello, ¿sí? Y agradezco mucho a Dios, pero Dios es el principal en nuestra vida, hermanos, el cual nos insta a seguir y a seguir adelante. Entonces, cuando tú te empiezas a sentir mal de algo, inmediatamente lo detectas, inmediatamente sabes que no está bien. Entonces, cuando no nos sentimos lo correctamente caminando en Dios, hermanos, pues lo detectamos, a no ser que nos empecemos a hacer con un corazón cauterizado, hermanos, que ya no penetra absolutamente nada en nuestra vida. Entonces, por eso el apóstol Pablo hace mención de esto, ¿no? Que tengamos cuidado de una salvación tan grande con temor y temblor. ¿Por qué razón? Porque a veces hay descuidos, hermanos, y la gente empieza a sentir que eso es correcto. Si yo soy y empiezo a ser una mujer depresiva, o hay alguien que le dicen a alguien de una enfermedad, ¿no? Empiezas a escuchar. No, que fíjate que a mí me duele esto y que a mí me duele el otro. Y hay gente hipocondríaca que dice, ¿eso? Igual yo lo estoy sintiendo. Y empieza a montarse de situaciones en su vida, hermanos, precisamente porque es gente que es muy llevada a cualquier situación que le puedan decir, así como de alegría y así como de tristeza, ¿no? Cuando alguien te está platicando, no, es que fíjate, por ejemplo, el domingo, ¿no? Que fue el partido, vamos a volver al partido. El domingo vamos a volver al partido. Ya se veía que ya había ganado el Cruz Azul, ¿verdad? Me puse a verlo porque no me quedaba de otra, ¿no? O sea, tenía que verlo porque yo les vuelvo a repetir, jamás voy a dividir a mi familia. Entonces, si era necesario verlo, pues me plantea sentarme a verlo. Mi hermano metió el primer gol el Cruz Azul y se derrapó ahí en el suelo. Le digo, órale. Le digo, órale. Le digo, no, hermano, le digo, nunca te he visto que te derrapes así en la iglesia. Le digo, le digo, qué padre, ¿no? El caso es que se derrapó ahí, ¿no? Y ya estaba por finalizar el partido. ¿Quién vio el partido? Pues creo que la mayoría, ¿verdad? Yo no lo vi, yo lo sé. El caso es que... Lo viviste. El caso es que ya, y le digo a mi hermano, le digo, bueno, hermano, hay una razón. Después de 15 años, yo creo que pues se merece el Cruz Azul que sea campeón. Pero no hay problema. Y hay un canto que canta los americanistas. Vamos, América, esta noche tú serás... Tendrás que ganar, pero yo le cambié. Tú serás el campeón. Y ya con a finalizar, ¿no? Y ahí andábamos con nuestras manitas de esas tronadoras, la Rebe, la Mónica, bueno, hasta la Abril anduvo ahí con nosotros también, echándole ahí. Y andábamos rodeando la mesa, así como tu niña, cómo le gusta caminar alrededor de la mesa, pero le fascina. Le digo ahorita a Norma, le digo, mira, la niña va a ser corredora profesional. Y da vueltas, y da vueltas, y da vueltas ahí, ¿no? Y ahí andábamos nosotros dando vueltas. Y tú serás el campeón, ¿no? Cuando entra el gol, y luego entra el autogol, y se hace campeón el América. Más bien es un gol desviado. No fue autogol. Bueno. Ahora el gol de un... Cada quien lo ve con el cristal con el que lo quiere mirar, ¿verdad? El caso fue, hermanos, que como un momentito pueden cambiar muchas cosas. Algo cuando tú ya aseguras que va a ser algo, ¿verdad? Por eso nunca hay que cantar, ¿verdad? Nunca hay que decir esto ya es así, porque la vida puede cambiar y en nuestra vida pueden cambiar de muchas maneras, ¿sí? Y así mismo son nuestros estados de ánimos, hermanos. Creo yo que los americanistas jamás se imaginaron que iban a ser campeones. Jamás se lo imaginaron. ¿No? No, vamos a hablar con la verdad. Hombre de fe, yo era hombre de fe, se lo dije. Por favor. Sí, sí, ya estaba durmiendo. Se fue a limpiar a su cama. Imagínate, el Martín me estaba invitando. Dice, vente, te quiero invitar a la casa de tu mamá. Yo, si mi mamá no me está invitando, le digo, yo voy a ir yo contigo, le digo, voy a ver tu mamá. Bueno, gracias. ¿Cómo pueden cambiar las cosas en un instante, hermanos? ¿Sí? Pero van a cambiar las cosas, fíjense bien, hermanos, esto fue un partido de fútbol donde giró de una manera diferente. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, hermanos, pueden cambiar a ser diferentes y más nosotros que caminamos en Dios? Eso nos demostraron los americanos, todo se puede. Ya ahorita el fútbol, chacarrón. Ya ahorita chacarrón damos al fútbol. Ya ahorita entramos en nuestro oficio espiritual, hermanos. En ese oficio en el cual tenemos que cuidar con temor y temblor, ¿sí? En ese oficio, yo sé que son bonitos los partidos. A mí a veces el bullicio y el griterío y esto no es mucho de mi agrado, ¿sí? Porque a mí me... como que me ponen unas varillas en esta parte de atrás y así, como toques, así. Entonces, a mí me gusta la calma, la tranquilidad. Digo, aunque echamos cotorreo, pero... quiero decirles, hermanos, que en Dios tenemos otras cosas que tenemos que valorarlas de tal manera que nuestro oficio de cuidar una salvación tan grande, hermanos, verdaderamente la ejecutemos sobre nuestra vida, ¿sí? Dijimos que la salvación es por gracia. Él no nos salvó, hermanos, porque nos portáramos mal. Él nos salvó a pesar de que éramos pecadores. Y nos salvó para luego transformarnos y darnos una nueva vida. Esa es la misión de Dios para con nosotros, ¿sí? En esto, hermanos, podemos saber que el ocuparnos de nuestra salvación puede definirse de las siguientes maneras. Cuando nosotros nos reconocemos que somos salvos, hermanos, cuando hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, tiene que ver con conciencia e identidad. Cuando nosotros reconocemos que no teníamos una identidad, que no teníamos una conciencia, porque separados de Dios, hermanos, estábamos perdidos, ¿sí? Pero el reconocernos salvos, hermanos, es cuando nosotros reconocemos que hemos pecado y que hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Vivir como salvos tiene que ver con una ética de comportamiento y de estilo de vida. Del estilo de vida que nosotros teníamos antes al estilo de vida que hoy tenemos en Cristo Jesús es totalmente diferente. ¿sí? Totalmente diferente. Quien te ve aquí en la iglesia, quien te ve en el trabajo, quien te ve en la calle, quien te ve en cualquier lugar, hermanos, y si tú eres cristiano, vas a dar muestras de lo que es, por esa ética que tenemos, espiritual y totalmente transformada, ¿sí? Disfruta el hecho de que eres salvo, ¿sí? Tiene que ver con aprovechar las oportunidades para tener una vida plena. Disfrutarla, hermanos. Yo creo que cuando algo te libera en tu vida de una carga tan grande como la que es el pecado, hermanos, como todo lo que añade el vivir en pecado y Dios te libera de ello, es vivir en una vida, hermanos, totalmente, ¿sí? Que disfrutar el de ser salvos. ¿Sí? No andar a medias, ¿no? Como que les digo que sí soy, como que les digo que no soy. No, hermanos, es algo que debemos de disfrutar. Sí, porque no sé a quién le guste seguir cargando con algo de lo cual te han quitado, ¿verdad? Hay quienes a veces dicen, cuando trae uno las bolsas esas que le carga uno hasta el molcajete, y cuando de momento, yo dije, ya bolsas grandes, ¿no? Porque al rato me voy a romper hasta el, ¿cómo se llama esto? El hombro. Sí, no, porque de plano, ¿no? Entonces, cuando vas sacando las cosas y ya la tomas tan ligeritas, dices, ay, como que algo me falta, ¿no? Como que me hace falta el peso, ¿no?, de esto. O cuando vamos perdiendo kilos, ¿no?, nos volvemos más ágiles. Cuando en nuestra vida, hermano, se va el Señor quitando toda esa pesadez de pecado, verdaderamente nos hace más ágiles. Nos hace mejores, nos sentimos mejor y debemos de sentirnos felices. Yo no sé cómo tú puedas ser feliz cargando algo que hace en tu vida no lo serlo, porque el pecado no da felicidad, hermanos. A lo mejor la gente puede decir momentáneamente lo puedo tener, ¿sí? Pero cuando venimos a Dios y dice que si elijos libertar seréis verdaderamente libres, verdaderamente es porque estás libre, ¿sí? Entonces disfruta el hecho de que seas salvo. Que tu más grande temor sea fallarle a aquel que te hizo salvo. Que el mayor y más grande temor es fallarle a aquel que te hizo salvo, ¿sí? Tiene que ver con no parecer salvo y defraudar al que nos salvó. O sea, no parecer. Venimos aquí a la iglesia y aquí a lo mejor podemos parecer, pero allá afuera me comporto como antes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí, allá y a donde quiera, yo voy a ser igual, la misma persona. No tengo por qué ya con mis amigos, ¿verdad? Porque ahí está y sabemos, Toño, todo esto que se lleva en los trabajos, como nos decías el viernes, ¿no? Es que ahí nos llevábamos bien fuerte, a puras groserías. Entonces ya lo trasladaron del lugar donde no te conocían tan bien y ya llegó a su apogeo, donde era el rey, ¿verdad? Y entonces ya ahora que lo oyen que ya no habla, que lo oyen que ya no esto, que ya no hace el otro, pues empiezan las burlas. Óyeme, pues si tú nos decías esto y ahora ya no nos dices, nah, ¿qué te está pasando a ti? Y empiezan a burlarse, empiezan a hacer el burling, ¿verdad? Cosa que a nosotros pues nos debería de dar gusto. Pues qué bueno, fíjate, no, pues es que ya no me siento igual. Dios ha llegado a mi vida y me ha limpiado con su sangre preciosa. Nos dirán, muchos nos dirán que estamos cambiando de religión, nos dirán lo que quieran, pero es el mejor momento de nuestra vida para sentirnos libres y felices, hermanos. Les digo, no creo que la felicidad nos pueda decir, oye, tú matracas, ¿cómo estás? ¿No? A veces a alguien le pueden decir el matracas, a alguien le pueden decir el... ¿Qué otros apodos se pueden tener? El matracas, el chocorrol. ¿Qué otro? El tuercas, ¿no? El chicken. El pollo, ¿no? Y te pueden decir infinidad de cosas. Oye, ya el chicken, ya mira, ya ni apoyo llega, ¿no? Como que ya el chicken ya se ahora que no, que anda con su nueva religión. Pues qué padre. Que eso lo noten, que eso lo vean, ¿sí? No que te sigan viendo igual que siempre. ¿Sabes qué? Que el mal hablado del chicken ya ahorita Ya ni Pío dice. ¿A poco no? ¿A poco no? Hermanos, ¿no es honroso eso? A que te sigan. Este sigue yendo a la iglesia y sigue igual. Se pone la del pollito Pío. ¿Sí? Y este sigue igual. Hermanos, esto es algo de lo cual debemos de sentirnos orgullosos. ¿Quién se va a fijar en nosotros? Salud. ¿Quién se va a fijar en nosotros, hermanos? Sino solamente aquel que nos hizo. Sino solamente aquel que nos salvó. ¿Sí? Al cual debemos de tenerle, hermanos, no defraudar al que él nos salvó. Verdaderamente saber que el sacrificio que hizo, lo hizo perfecto y para siempre. ¿Sí? Entonces yo creo que en eso nos debemos de sentir totalmente orgullosos. Él nos salvó a pesar de que todo lo sabe y sabe lo que vamos a hacer en toda nuestra vida. Él conoce, dice un canto, conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Y es cierto, hermanos, nuestro pensamiento, nuestro dirigirnos, nuestro caminar, lo que llegamos a pensar, lo que malentendemos, hermanos, todo lo sabe. Pero más nos relacionamos con Él, más nos vamos a parecer a Él. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí? Podemos decir que la salvación es nuestro oficio. Cuidarla es vivirla, disfrutarla, ser conscientes de ellas y congruentes con la realidad. Disfrutemos, hermanos, nuestra salvación por gracia cada día, ¿sí? Porque es un regalo de parte de Dios. La salvación es un regalo de parte de Dios. El gozo de tener una seguridad, hermanos, esa es otra de las partes, ¿no? Dios es inmutable, no cambia. Así que aunque sabía que somos pecadores y sabía que volveríamos a pecar, aún así nos salvó en Cristo Jesús. Él sabe, hermanos, perfectamente bien. Cada día en nuestra vida, hermanos, vamos siendo un proceso. Y entre más nos relacionemos con Él, les voy a pedir que si no les dicen que la algarabía está bien padre por allá arriba, pero que necesitamos estar aquí a tono, todos igual, ¿sí? Entonces, Dios es inmutable, no cambia, así que aunque sabía que somos pecadores y sabía que volveríamos a pecar, aún así nos salvó en Cristo Jesús. Ahora bien, algunas personas creen que la doctrina de la perseverancia de los santos, eso tengan mucho cuidado, hermanos. Es decir, la doctrina que dice que la salvación no se pierde, es peligrosa porque promueve a las personas que se porten mal, ya que no tienen miedo de perder la salvación. Antes eso, les voy a decir, muchas veces, Dios lo que da ya no lo quita, hermanos. Sí, porque dice que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero esta doctrina de la perseverancia de los santos dice que hagas lo que hagas, no vas a dejar de ser salvo. Y ahí hay un error doctrinal muy tremendo, hermanos. Y mucha gente dice, no, pues ya soy salvo, ya puedo pecar a mis anchas y yo de todos modos voy a llegar al cielo. No, hermanos, nuestra naturaleza es transformada. ¿Sí? No para mal ni para que siga igual, sino transformada para el bien, hermanos. Esa es la parte. Nuestra salvación no está basada en nuestro temor al infierno, sino en nuestra fe en la gracia de un Dios poderoso, hermanos. ¿Sí? En un Dios de amor. El temor a la condenación nunca ha sido tan poderoso como el amor de Dios, hermanos. ¿Sí? Por eso Pablo dijo, así que hermanos, ahí en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es que hermanos, el temor a la condenación nunca ha sido tan poderoso como el amor a Dios que nosotros debemos de sentirle. ¿Sí? Y el saber que no andamos con miedo, hermanos, con esos temores. ¿Sí? Sino cuando ya nuestra vida está siendo transformada, hermanos, es porque nuestro estilo de vida va a ser totalmente diferente. Decirse salvo es decir que para siempre, y esto no nos debe de instar a portarnos mal. Es tan absurdo como decir que alguien que trae ropa nueva tiene la tendencia a meterse al lodo cuando exactamente es al revés. ¿Qué pasa cuando algo estrenas? Lo que menos quieres es que se ensucie. Bueno, los zapatos, no sé si cuando eran chicos, daba un paso y daba otro paso uno, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? O luego... No falta el envidioso que te pisa, ¿no? Sí. No, no falta el que el envidioso, ¿no? Y te la quiere pisar. Y tú luego, ¿no? A limpiarte el zapato. La ropa nueva, ¿no? Cuando te la estrenas, yo no sé qué arte tiene la ropa nueva, pero que como que encaja bien, ¿no? Como que está almidonadita, ¿no? Como que ya la lavas y no se hace así, ¿no? Pero cuando la traes nueva, así como que está muy así. No creo que vayas tú a querer a irte a la enlodada. Es más, ese día te invitan a comer mole, ¿no? Y te pones un baberote de este tamaño, ¿verdad? Lo menos que quieres. O así estás comiendo, ¿no? Ni disfrutas del mole. Así, ¿no? Porque no quieres que se te manche. Cuidamos eso, hermanos. Si tenemos tanto cuidado para unos zapatos y para la ropa, hermanos, con cuanto más debemos de tener un cuidado de una salvación tan grande. Dios nos ha limpiado con su sangre preciosa. Por eso les digo, venimos aquí y somos limpios con la sangre de Cristo. Nos ha unido la sangre de Cristo. De gente que yo en mi vida me iba a pensar que yo iba a conocer. Yo me acuerdo cuando a Hugo, Enrique, pues muchos años le vendió muchas cosas. Y Enrique siempre fue insistente en compartirte la palabra. Muchos años fue compartirle a Hugo. Y fíjense, el tiempo después, ¿dónde nos volvimos a venir a encontrar? Eso quiere decir que a veces dejamos la palabra y no torna vacía, hermanos. Él nos había... Accidentalmente nos encontramos un día ahí en el hospital, en el Adolfo López Mateos. Y le digo a César, le digo, mira, ahí está Hugo. Y ya lo vimos y, ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Cómo está Enrique? No, pues ya le dijimos lo que había pasado. Ay, no me digas, ¿no? Y ya César nuevamente le hizo la invitación y ya está aquí con su familia, hermanos. Gracias a Dios. Cómo Dios hace cosas hermosas y perfectas. Algún día se él... Pues creo que estuviste ya asistiendo, ¿no? A otra iglesia, ¿no, Hugo? Y pero el tiempo, fíjense cómo viene el fruto que un día se dio desde aquí y vine a dar otra vez nuevamente por acá. Quiero decirles, hermanos, que Dios es perfecto en todos los planes que tiene para con nuestra vida. Y que si hemos de cuidar algo, o hay ropa tan especial, no sé si ustedes tengan una ropa especial, que luego ya está hasta rota de tanto que nos la ponemos, ¿sí? Y decimos, esta no. Yo me acuerdo que una vez me regalaron una chamarra. Y como que le embona uno bien, o al menos se siente uno a gusto. A lo mejor no se te ve tan bien, ¿verdad? Pero por lo menos te embona bien. ¿Y cómo voy a la casa de unos hermanos y se me olvida ahí la chamarra? Y la quise volver a buscar en la casa y dije, pues, ¿dónde la dejé? ¿Dónde dejé la chamarra? No, pues que aquí y allá no. Dije, no, y tanto que me gustaba la chamarra. Dije, bueno, pues ni modo, como cuando el perfumito aquel que había yo comprado y que había hecho mis ahorros para comprarlo y que se me rompió y trapié toda la casa. Dije yo, bueno, pues a lo mejor así pasó. Y un tiempo, como 2 meses después, me habla la hermana y me dice, oye, manita, dice, ¿no es tuya una chamarra azul marina? Le digo, no me digas que tú la tienes. Sí, dice, la dejaste olvidada. Ah, qué padre, ¿no? Entonces trata uno de cuidar las cosas, hermanos, porque le gustan. Y yo creo que en esta vestimenta de la cual Dios nos ha dado, la tenemos que cuidar de veras con mucho gusto, ¿sí? Porque después de haber estado tan manchada, hermanos, y tan percudida y tan espantosa, ¿verdad? Dios nos la ha transformado y ha hecho de una vestimenta totalmente diferente y nueva. En nuestra naturaleza, hermanos, nueva, tenemos que aprovecharla, de vivirla y disfrutarla. ¿Sí? No creo que disfrutes más el ser siendo el chanclas, el tornillo, el chicken, el apestoso, el chenchuleta. ¿Ese quién es? Hay tantos sobrenombres. El mil caras, ¿no? Pero cuando venimos a Dios, hermanos, Dios nos transforma nuestra vida y nos da una nueva naturaleza, ¿sí? Porque Dios pone en nosotros y es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. podemos ver esta tremenda verdad. La ética cristiana no tiene que ver con fuerza de voluntad. Ojo, hermanos, no porque te esfuerces demasiado, no tiene que ver con una fuerza de voluntad, porque esto algún día se te va a acabar. ¿Sí? Si tú te esfuerzas demasiado en querer decir que tú lo vas a poder lograr, son logros tuyos. Pero cuando tú dejas que Dios haga las cosas en tu vida, es muy diferente a que tú te esfuerces. Una liga, hermanos, entre más la estires, más propensa está a quererse romper. Cuando nosotros nos esforzamos mucho, va a llegar como esa liga, hermanos, en los cuales vamos a tronar. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que Dios hace en nuestra vida y por esa nueva naturaleza, hermanos, créanme que es muy diferente. Muy diferente. No es lo mismo el que tú mantengas y te mantengas en esa disciplina que Dios quiere. Entonces, la ética cristiana no tiene que ver con fuerza de voluntad, ni disciplina, ni reprensiones, ni promesas, ni amenazas, ni castigos, ni premios. Si vas a la iglesia, te voy a dar tu premio. No, hermanos. Si vas a la iglesia, si no vas a la iglesia, te voy a castigar. Y si sigues igual, y si, no, vas a ver, no es ni con amenazas, ni con castigos, ni absolutamente con nada de eso, hermanos. Que cuando vengamos a la iglesia, vengamos con todo el buen deseo de poder saber que voy a ir a escuchar la palabra de Dios, que voy a convivir con gente que está igual que yo, queriendo crecer cada día para la honra y gloria de Dios. Eso es lo que yo voy a anhelar. Pero no que a la iglesia mejor me escondo, déjame ver dónde, que no me vean y mejor no voy. No, si ya mira, antes di que aguanto estar yendo. Hermanos, díganme si esto será agradable a Dios. Si algo aquí es a fuerzas, que te traigan aquí amarrado y que te sienten, de veras, un milagro que veo es aquí Estrellita del Sur. De verdad, de tu papi. De verdad, 5 minutos no aguantaba estar aquí. ¿Sí o no? Pero, patitas, ¿para qué quiero? Lo que Dios puede hacer. Así como el partido de la América, la final, que ya parecía que no. ¿Qué tal que parece que sí? ¿Eh? Y aquí lo tienen los viernes, ¿eh? Puntualito. Ahí está. Y su hijo dijo: nos vamos a unir mi papá y yo. Yo creo que no ha visto ahora familia más unida. Y le decía yo en la mañana que llegaba a Nayeli: ¿cómo va la familia, Nayeli? ¿Cómo va tu papá? Bien, hermana, dice. Mire, de todas las malas palabras que decía, ya hoy ya va siendo menos. Y ya va siendo menos. Y hasta el momento, hermanos, en que nuestro léxico se ha transformado. Eso es lo que hace Dios. Y no es temporal, don Antonio. Es permanente. Es permanente. El viernes nos gozábamos escucharlo de lo que decía, ¿no? Dice: ¿cuánto he hecho sufrir a Mari? He tenido una excelente mujer y no la he valorado. ¿Eso a qué te suena? A que solamente en Dios lo puedes hacer. Eso decía, ¿cómo quisiera que hubiera más varones para que escucharan? Y de veras que sí, hermanos. ¿Cuántas cosas? Miren, yo creo que aquí los matrimonios queremos que como pareja caminemos igual. Que vayan a varones para que se les enseñe eso. Sí, el punto es aquí, hermanos, que a nadie podemos forzar. Ese es el punto. Porque a lo mejor te pueden decir: ven a fuerzas, y a lo mejor vas a estar en contra de tu voluntad. ¿Sí? Y por a lo mejor rellenar un espacio, mejor es que vengas convencido de lo que tú quieres hacer para tu vida. ¿Sí? Porque mucho, a veces es mucho rogar, hermanos, de poderles decir a las gentes: camina en el Señor lo mejor. ¿Sí? Pero no es a fuerzas. Las cosas de Dios no son a fuerzas, hermanos. Las cosas de Dios tienen que ser voluntarias, porque definitivamente, de otra manera, a veces las mujeres: ándale, pues ve allá a los varones para que vean. No, hermana, ni para qué le digas. Déjalo así. Él sabe que hay una cita allá. Sabe que hay una cita los jueves. Las mujeres que no pueden venir, o que pueden venir y que no quieren venir, ya es cuestión de ellas. Pero aquí las cosas, hermanos, van a ser totalmente voluntarias. Algo que Dios nos hace hacer, hermanos, es algo diferente a lo de antes. Porque si tú vas a querer, vas a empezar a agarrar la liga, a extenderla de tal manera que al rato va a tronar. Y eso va a ser, a lo mejor con chantajes, porque a veces las mujeres somos medias chantajistas, o a lo mejor los hombres, ¿no? Pero las mujeres a veces, ándale, ve, para que seas mejor, aunque yo sea la peor, aunque te traiga marcando el paso. No es así, hermanos. Las cosas tienen que haber, dice uno de mis hijos, igualdad, mamá. Y sí, en esta parte tenemos que tener el mismo deseo, ambos, de caminar en Dios. ¿Sí? Ambos en caminar en Dios. Así es que no es a través ni de amenazas, ni de castigos, ni de premios, ni de reprensiones, hermanos. ¿Sí? Dios es tan sabio, hermanos, que Él a una vez nos dice las cosas y nos las vuelve a repetir y nos las vuelve a repetir, hermanos. Pero ya está de cada quien, de cada uno de nosotros. Tiene que ver todo esto, hermanos, esa transformación en nuestra vida tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios, que pone en nosotros el querer venir, el querer decir, deseo esto, es mi antojo hacerlo, yo voy porque quiero. Eso es lo bonito, hermano, ¿sí? Y también pone en nosotros el hacer, es decir, el impulso, las acciones van de la mano, el querer y el hacer. Porque yo creo que no se lo traen a fuerzas a don Antonio, ¿o sí? Ya no, ¿verdad? ¿Te traen a fuerzas? Y de veras que es un gozo tener los viernes, verlos a los chiquitos. Así como cuando nace un bebé, hermanos, y que estamos viendo la desenvoltura de cada uno de ellos y cómo empiezan a sacar las manitas, cómo empiezan a lo mejor a sonreírnos. Y así vemos a los nuevos, hermanos, ¿sí? Con esas inquietudes y con esos deseos de que Dios haga su obra perfecta y completa en sus vidas. Amén. Eso es lo hermoso, hermanos, ¿sí? Y que el Espíritu Santo de Dios es el que pone el hacer, el querer como el hacer, hermanos, ¿sí? Ocuparnos de la salvación es ser conscientes de ella, portarnos como tales y disfrutarla. Y eso es posible justamente porque Dios dirige nuestras vidas. Así que no es cuestión de legalismo, sino de una nueva naturaleza. Desde el momento en que nuestra salvación, Dios nos dio una nueva naturaleza, nos transformó. Por eso permanecemos en la fe hasta el final. Nos hizo nacer de nuevo, ya no somos los mismos. Si alguien vino a la iglesia y parecía salvo y después comienza a vivir de nuevo como perdido, la explicación es la siguiente: nunca fue salvo. Si hubiera sido salvo de verdad, hubiera cambiado su naturaleza, no solo sus costumbres o hábitos, y hubiera permanecido, sino cuando verdaderamente Dios cambia nuestra naturaleza, hermanos. Nacimos con una naturaleza pecaminosa, pero Dios la transforma. Así es que si alguien viene a la iglesia y si tú ya te cansas de venir y vuelves a hacer lo mismo, aunque hayas aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador, no porque no haya sido suficiente, sino porque no dejaste transformar tu naturaleza. Dios transforma nuestra naturaleza. El que es salvo de verdad es alguien diferente, transformado, y por eso Dios pone en él el querer como el hacer por su buena voluntad. Gocemos de esa nueva naturaleza. Verdaderamente no es temporal, hermanos. ¿Sí? No es algo que yo pueda seguir viviendo a lo mejor por unos días o por un X tiempo, sino porque realmente Dios está haciendo en mí una nueva naturaleza. Fíjense bien esta ilustración que pone. Dice, si usted toma un cochinito y lo mete a su casa, lo baña, lo perfuma para ponerlo en una cuna y le pone por nombre Querubín, posiblemente lo mantenga ahí por algún tiempo, pero si llueve y se hace lodo en su jardín, el mentado Querubín se escapará de la cuna. ¿Y a dónde creen que va a ir? Al lodo, porque esa es su naturaleza. Eso es lo que le gusta, ¿verdad? Pero si nosotros, si dice, y la razón es muy sencilla, ¿verdad? Porque él es un puerco y le gusta esa naturaleza. Esa es su naturaleza. En cambio, si usted tuviera el poder transformador en un niño y lo hiciera así, de seguro que el pequeño se quedaría en su cuna, y si alguien lo metiera al frío lodo, de seguro que lloraría, porque su naturaleza es otra. Dios nos sacó del lodo del mundo y nos metió en la casa de gracia. Así que, como decía Pablo ahí en 2 de Timoteo 1:12, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso es lo que hace Dios en nosotros, hermanos. Cambia nuestra naturaleza. Los que éramos lo que éramos, chismosos, mentirosos, alcohólicos, drogadictos, llámale todo el pecado. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Venimos y aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Venimos a la iglesia, pero salgo y yo me sigo comportando igual. No hay un cambio de naturaleza, hermanos. Eso quiere decir que nosotros, aquí nos entró y aquí nos salió. Aquí no se quedó. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Dios transforma nuestra vida, debe de ser totalmente diferente. No puede ser igual. No puede ser igual. Aunque tú te esfuerces, ¿sí?, por mantenerte con una vestidura limpia, pero tú quieres seguir haciéndolo de afuera, como dice, ¿no? En el lodo estuvimos. El Señor nos saca del lodo, nos limpia, nos transforma, nos pone vestiduras nuevas y dice: y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. ¿Sí? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, hermanos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que aunque te quiera jalar el pasado, vive tu presente y tu futuro, porque de él el Señor ha pagado un precio, y un precio grande, de una transformación y de una naturaleza totalmente diferente. Así es que en esta tarde, hermanos, yo no sé qué naturaleza tú quieras seguir teniendo. Si realmente ha sido temporal tu vida en Cristo, o si realmente tu vida en Cristo es y va siendo y seguirá siendo hasta que el Señor venga. No es temporal, mi Toño. Y estamos orando para que Dios siga dándote tu fortaleza, ¿sí?, y Dios te siga ayudando. Va a llegar el momento en que te vas a encaminar de tal manera que, como decía Pablo, que ni lo alto ni lo bajo, ni potestades ni principados, ni así me rodeen 100,000 de mis amigos y me digan: ya no voy a volver a ser tu amigo si no vuelves a seguir haciendo lo mismo. Mira, no me interesa. Necesitas tú lo mismo que necesité yo un día. Amén. Y el Toño se aplica, ¿eh? Porque ahí trae a su discípulo, hoy no vino. Hoy no vino el discípulo, ¿eh? Hoy no vino. Pero ya vendrá el buen Alejandro, ¿verdad? Pero él va y les habla a sus amigos, hermanos. Hay quienes jamás les hemos hablado a nadie. Hay quienes jamás nos hemos tomado el tiempo de poderles decir que Cristo les ama. Jamás les hemos podido decir que Dios puede transformar sus vidas. Vivimos tan en secreto que ni Dios sabe que somos salvos. ¿Eh? Tan secretos somos que ni Dios mismo sabe que un día le aceptaste a Él como su único y suficiente Salvador. Recuerden que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe y todo lo conoce. Pero cuando Él no está ahí, Él no conoce algo que no es de Él, hermanos. Así es que hoy en esta tarde yo te pido, en el nombre del Señor, que cuides con temor y temblor. No es un tiempo nada más. Ah, pues ya, mira, ahorita, pero como ya se me está apagando ese fuego, ¿no? Decían, es que mira, la verdad, el primer amor en el Señor es el que nos hace, ¿no? Y mira, y yo hablo, y yo conozco y he visto gente, hermanos, que a veces nada más puro pico. Mucho hablar, pero poca acción. Mucho decir, pero poco hacer. Y en 30 años, 30 y casi ya 40 años que tenemos de caminar en Dios, díganme, ¿con cuánta gente no nos hemos encontrado? Y gente que ahora está y gente que ahora no está. Yo espero que ninguno de los que estemos aquí le entre por aquí y le salga por acá, sino que realmente hayas aceptado a Jesús porque sabías que solamente en Él tenemos el perdón de nuestros pecados, el que tenemos que guardar con temblor y temblor, temor y temblor, una salvación tan grande, y que es para siempre, hermanos, no es temporal. Que nuestra vida transformada, hermanos, La naturaleza del puerco es la naturaleza del puerco. Y la naturaleza del ser humano en Cristo Jesús es otra naturaleza totalmente diferente. ¿En cuál queremos estar, hermanos? Dios respeta, pero también Dios quiere que hagamos válido las promesas que Él tiene para con nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. Como leímos ahí, 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso decía Pablo, hermanos, porque yo sé en quién he creído y que ha de guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Sí? No nada más es, dice mi nieta, cuando estamos hablando mucho, pasa así. Como diciendo, mucho guagua y hay que accionar. Y yo creo que en Dios así es, hermanos. Menos esto y más que se vea. Amén. Porque el que puso en el querer está el poder, el hacer, hermanos. ¿Sí? Por su buena voluntad. Y sobre todo guardar una salvación tan grande y tan maravillosa.